dices que te vas, que te marchas de mi vida, que es la única salida y que tengo que olvidar, que me voy a acostumbrar, que de amor nadie se muere y que la verdad no hiere. Por mí, qué fácil es, para quien va a partir con el corazón en la mano. Hoy vengo a tu despedida, te vas cuando más te quiero, como una desconocida, con el corazón en estás para el amor.